Vida en Salud, episodio 17. MMS y la batalla por la libre elección. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a vivir saludablemente. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Desde aquí difundimos información que ofrece claves para reflexionar sobre qué es salud, preservarla o recuperarla y mejorar nuestra calidad de vida. Entendiendo la salud desde el punto de vista más amplio que te puedas imaginar, hablamos de lo que eres y de todo aquello que te envuelve y con lo que mantienes contacto. Es decir, que tocamos una amplia variedad de temas que son los muchos aspectos que afectan, influyen y están relacionados con tu salud. Si quieres hacer alguna propuesta para el programa, escríbeme a vidaensalud@dianavaleria.es y haré lo posible por incluirlo en la programación. Si quieres apoyar al programa, puedes hacer un donativo en dianavaleria.eu/donar. Está siendo noticia la batalla que tiene el agricultor catalán Josep Pàmies con la administración pública. Digo pública, consciente de que no tienen nada de pública, que existe para mantener los privilegios de unos vividores y ya está. Y esta batalla se da por las afirmaciones que ha hecho sobre las bondades del clorito de sodio para la cura del autismo. Quiero abrir el debate aquí sobre varios aspectos de la salud que están implicados en este hecho bastante mediático. Y si tú tienes alguna experiencia que tenga relación con el clorito de sodio acidificado, con el tratamiento con MMS o así, me encantará que lo compartas para que todos podamos saber qué está pasando en realidad. Primero te voy a explicar de la forma más completa, clarificadora y breve que pueda, lo que es el MMS. Y luego, uno de los aspectos que quisiera abordar es la eficiencia del MMS y cómo puede ser que funcione en el organismo. Digo cómo puede ser que funcione porque en realidad no se está estudiando este componente. Y de esta manera, sin tener estudios, pues no se puede tener una idea certera de cómo actúa en realidad, pero podemos tener una orientación sobre ello. Bueno, no se está estudiando generalmente, sí que hay quien lo estudia, luego lo veremos. Y otro aspecto que quisiera revisar es el papel que tiene la administración pública en todo esto. Así que vamos a empezar. Entonces te diré que las siglas MMS son el acrónimo de Solución Mineral Milagrosa, en inglés, claro, Miraculous Mineral Solution, y te explicaré por qué. Se bautizó este preparado con este rimbombante nombre debido a que en Estados Unidos estaba prohibido su uso. Entonces, quien lo descubrió, Jim Humble, fundó una iglesia que se llama la Iglesia del Segundo Génesis para evadir la prohibición que tenía el uso de este preparado, del clorito de sodio acidificado. Entonces, la Iglesia del Segundo Génesis tenía la solución mineral milagrosa, el MMS, como sacramento de su orden. Y esto hace que legalmente pues nadie se pueda meter contra un sacramento de una orden religiosa, ni ponerlo en cuestión ni ponerlo en duda. Y los ferigreses de esta orden pueden tomarlo porque es su sacramento. Igual que los católicos, pues pueden tomar la hostia y el vino porque es un sacramento de la orden católica, ¿no? Entonces, además de esta pintoresca historia, que es totalmente cierta, el MMS es una mezcla al 50% de clorito de sodio con un ácido. En principio, cualquier ácido puede servir, ¿no? Hay algunos que van mejor que otros para según qué cosas. Entonces, esta mezcla, al mezclar el clorito de sodio con un ácido, se produce una activación del clorito de sodio y este componente mezclado activado se disuelve en agua destilada en una proporción aproximada del 0,02% de este compuesto sobre el agua, ¿no? Entonces, la cantidad que toma la persona que hace el tratamiento de este preparado con agua depende del protocolo correspondiente al tratamiento de la enfermedad correspondiente y a los síntomas que vaya dando el que hace el tratamiento concretamente. Pero en general, esto que te he explicado, que es una proporción del 0,02%, se toma a lo largo de 8 horas al día en los días necesarios de tratamiento. En las notas del programa tienes un vídeo en el que un miembro de la Iglesia del Segundo Génesis explica cómo se preparan las tomas del MMS, por si te interesa. Entonces, si ves este vídeo, verás que la proporción de este químico tan peligroso según la prensa y según la Generalitat de Cataluña, que dicen que es muy peligroso, pues las cantidades que una persona ingiere cuando hace un tratamiento con MMS es bastante pequeñito. Y la precaución que se toma para que no cause ningún daño, que serían más que nada síntomas desagradables, porque en realidad no es peligroso, y ya iremos viendo. En realidad, ¿vale? La industria farmacéutica pone a nuestra disposición miles de productos químicos con una concentración tóxica mucho más alta de lo que puede llegar a resultar un tratamiento con MMS. Y no solo no están prohibidos, ni están multados, ni se encarcela a los que los difunden ni los crean, ¿no? Sino que además estos químicos son prescritos por médicos autorizados, por las entidades reguladoras de salud, en tratamientos que incluso pueden ser para toda una vida. Tengas la edad que tengas, que no se cortan en recomendar un químico, un medicamento de síntesis química que el cuerpo no sintetiza en realidad y que se acumula como un tóxico en el organismo, aunque tengas 3 años y te dicen que lo tienes que tomar toda la vida tranquilamente, ¿sí? No se cortan demasiado. Hay quien más y hay quien menos, hay médicos para todo, ¿no? Pero en realidad las entidades reguladoras en salud prefieren que un médico haga esto, prescribir medicamentos de síntesis química a sus pacientes para cualquier problema de salud que tengan, porque afirman que esto es lo que es eficiente. Así es como está afirmado por las entidades reguladoras, los colegios de médicos y detrás de todo ello también los gobiernos, las administraciones públicas. Otra cosa que debes saber es que el clorito de sodio es un componente químico que se utiliza desde hace cientos de años para potabilizar el agua por su capacidad para desinfectar. Es viricida, es fungicida, es bactericida, tiene una capacidad desinfectante muy alta. Y no tiene nada que ver con la lejía. Aunque la prensa diga que el clorito de sodio es lejía, es mentira. No tiene nada que ver con la lejía, no voy a entrar. No voy a entrar aquí en el detalle de por qué no es lejía, o sea, la composición de la lejía, el principio activo de la lejía es otro completamente diferente y el clorito de sodio es otro diferente. Pero la lejía, ¿vale? Que cuando es clorito de sodio, según la prensa, es altamente peligrosa, ¿vale? El cloro se utiliza ampliamente para potabilizar el agua del grifo. Todos sabemos que hay días que cuando abres el grifo, estés donde estés, porque además está regulado, que tiene que ser así, ¿vale? Para hacer que biológicamente el agua no sea un peligro, tiene que tener algún desinfectante y le meten lejía. Eso está estipulado que tiene que ser lejía, tiene que ser cloro. Y ahí ya no es peligrosa la lejía. El cloro no es peligroso cuando lo meten en el agua del grifo o cuando te lo meten en la piscina para desinfectar el agua para que no haya contagio de la gente que se baña allí cuando entra alguien con algún problema en la piel, con algún hongo o con alguna bacteria en la piel, ¿no? En fin, son cosas que no se entienden, ¿no? O sea, la lejía es legal para distribuirla para, en diferentes sitios, en el agua del grifo, en las piscinas, que estás en contacto intenso con ella, pero cuando se compara con el clorito de sodio, entonces es un peligro muy grande. El clorito de sodio fue descubierto, tal como se cuenta la historia, es que fue descubierto casualmente, o si quieres llamarlo sincrónicamente, por este hombre, por Jim Humble. Te dejo el enlace a su página web en las notas del programa. Pues fue descubierto por él mientras estaba de expedición por la selva venezolana, porque era minero o algo así. Entonces, algunos de los miembros de su equipo contrajeron la malaria. Y como es que no tenía nada con qué tratarles, y se le ocurrió darles el potabilizador de agua que tenían, y eso es lo que hizo, ¿no? Les dio el potabilizador de agua. Y se sorprendió mucho al ver que en poco tiempo, en algunas fuentes he encontrado que en 2 horas, y en otras fuentes he encontrado que hablan de días que tardaron en recuperarse, pero el caso es que se recuperaron completamente de la malaria, ¿no? Entonces, claro, él se dio cuenta de que había descubierto la cura de una enfermedad que estaba declarada incurable hasta ese momento, ¿no? Y luego, investigando más, descubrió algo que le produjo una gran satisfacción, que le dio mucho sentido a su descubrimiento, porque constató que la malaria es la enfermedad que más muertes produce en nuestro planeta. Y sintió que era un gran bien para la humanidad, así, ¿no? Entonces, una de las cosas que dice Jim Humble, según he encontrado por las fuentes que he estado consultando, es que él fue a África para ofrecer esta cura, porque en África hay muchísimos casos, tal vez es el país del mundo que más casos de malaria tiene, y fue a ofrecer esta cura que había descubierto. Y él veía como cuando él llegaba, estaban los pueblos, cuál era la miseria en que vivían, los niños muriéndose de hambre, porque la mayor parte de la población estaba enferma, los adultos no se podían ocupar de ellos. Y luego, después de haber distribuido el MMS, cuando volvía, estaba completamente cambiado. Los niños ya no estaban hambrientos, ya no estaban famélicos, había actividad comercial, la vida había vuelto a esas poblaciones, ¿no? Y eso le hizo sentir muy bien, ¿no? Bueno, después de ese descubrimiento se le unieron médicos e investigadores científicos, muchos de ellos desnonados por la ciencia que es la única y la auténtica, ¿no? Y que solo investiga con aquello que se le puede suponer en beneficio en realidad. Y se llegó a comprobar que el MMS era eficiente como tratamiento para muchos desarreglos de salud, además de la malaria, para muchas otras cosas, ¿no? Y a día de hoy hay equipos investigando con MMS. Por ejemplo, está Andreas Kalker, que ha renunciado a su título de no me acuerdo qué es. Uy, ahora, perdona, pero te dejo un enlace a su página web aquí, donde ahí puedes consultar su biografía y entender bien bien qué es lo que está haciendo. Pero él está investigando, hizo una renuncia de un título científico que él tiene, o técnico, no me acuerdo. Y está dedicando su tiempo a investigar con el MMS para tener pruebas empíricas para defender que es un medicamento que es eficiente para todas las enfermedades que lo es, para que así las entidades reguladoras en farmacología o en medicación lo puedan legalizar, lo puedan aceptar, ¿no? Y bueno, él no es el único, porque él es, digamos, el que está haciendo un esfuerzo más al nivel legal, que yo sepa, pero hay muchas otras personas que han estado y llevan años investigando empíricamente con el MMS, muchos médicos de los que tienen su carrera y su título de medicina también, y otras personas que no son médicos, que igual solamente son terapeutas, o que solo son enfermos que se han interesado por ello, que se han curado y que han seguido investigando también, ¿no? Que han descubierto pues muchas aplicaciones que tiene el MMS y un poquito cómo es su funcionamiento. Y también tenemos un buen número y además creciente de personas que, aunque no salen en ninguna estadística porque está todo muy ocultado, lo utilizan para regular y mejorar su salud. Entonces, en nuestro país, concretamente en Cataluña, se ha levantado una cruzada oficial contra este compuesto, que en España es ilegal, está declarado ilegal, cuando es usado para el restablecimiento de la salud, pero que es legal cuando se usa como desinfectante en la industria alimentaria. Las industrias que procesan alimentos pueden lavar sus frutas y verduras con MMS y se considera seguro, biológicamente seguro, pero nosotros no podemos usarlo para tratarnos a nivel de salud. Bueno, pues lo que está pasando con el agricultor Josep Pàmies, que es una persona que está muy molesta por el hecho de que la medicina oficial haya silenciado y ocultado las propiedades de las plantas, por ejemplo, incluso de las plantas medicinales que la misma industria farmacéutica que fabrica los medicamentos que sí que son legales, pues las mismas plantas que esta industria utiliza para extraer los principios activos que configuran su producto comercial, que son los medicamentos, ¿no? Pues están tan casi prohibidas. Si tú comercializas un preparado con plantas medicinales, tú no puedes decir que es bueno para esto o para lo otro. No puedes decir que la farigola es desinfecta, la farigola en castellano o en español es el tomillo. No puedes decir que el tomillo es desinfectante. No puedes decir que la salvia es bactericida o fungicida. No puedes decir que regula el sistema hormonal. No puedes decir cuáles son las cualidades de las plantas, porque eso está prohibido. ¿Sí? Pero en cambio no está prohibido decir que un preparado farmacéutico en base al principio activo de la salvia regula el sistema hormonal. Eso no está prohibido decirlo. Entonces, a Josep Pàmies lleva muchos años de lucha y sobre el 2003 le obligaron a arrancar las plantas que él tenía en su cultivo de stevia reuvadiana, cuando aún no se había patentado el uso de su principio activo. Y él estuvo muchos años defendiendo las propiedades de la stevia para combatir la diabetes. Luego, en 2017, este hombre, Josep Pàmies, se encontró con que la Generalitat de Cataluña lo denunció por cultivar cannabis, o sea, marihuana, y difundir sus propiedades para combatir dolores de todo tipo y algunos estados de ansiedad y enfermedades etiquetadas por la psiquiatría. La entidad administrativa catalana, o sea, la Generalitat, pretendía condenar al agricultor con 2 años de cárcel y 16.000 euros de multa. Bueno, afortunadamente este hombre, que es sencillamente un agricultor, pero que se ha interesado por saber cuáles eran las características de aquello que él tenía entre manos, ¿no? Pues él salió absuelto de todos los cargos, ¿no? Pero tuvo que arrancar sus cultivos de marihuana. Y ahora en 2018, se enfrenta a otra acusación por parte de la Generalitat de Cataluña que pretende imponerle, perdón, una multa de 90.000 euros por difundir la capacidad curativa del clorito de sodio activado, o sea, el MMS, desde el año 2010. Bueno, pues Aquí estamos, ¿no? Y yo creo que está muy claro que la Generalitat de Cataluña lo que quiere es hundir y arruinar a este hombre. Porque a alguien le debe resultar muy molesto. Quise hablarte ahora de la eficacia que tiene el clorito de sodio. Y bueno, legalmente cuenta con algún reconocimiento oficial. Por ejemplo, esto que he dicho antes, ¿no? Que está aprobado por la FDA y por otros diferentes países del primer mundo como antimicrobiano de amplio espectro, pero que solo se puede usar a nivel industrial, para potabilizar agua o para tratar la comida, como he dicho antes, para limpiar frutas y verduras, para desinfectarlas, asegurarse de que no tiene nada que pueda transferir al preparado alimenticio que se haga en la industria. También es considerado, he sabido esto gracias a la monja benedictina, que además es médico Sor Teresa Forcadas, que ha hecho una investigación bastante exhaustiva sobre el clorito de sodio. Es considerado también como medicamento huérfano para la esclerosis lateral miotrófica. Casi nada. Entonces, parece ser que el apelativo huérfano que se le pone a un medicamento se lo gana un componente principal que la industria farmacéutica, la industria químico-farmacéutica, no investiga básicamente porque no le sale a cuenta. ¿Sí? No, no le resulta negocio y no va a invertir en ello, porque es que la industria química-farmacéutica es un negocio. Invierten como negociantes, tienen que dar rendir cuentas a sus inversores, y eso es así. O sea, si un inversor invierte en la industria farmacéutica, quiere sus beneficios, y eso es así. No pueden invertir para perder dinero, tienen que invertir para ganar. Entonces, cuando no van a investigar, reconocen que igual hay un componente principal que puede ser bueno para una enfermedad, pero que ellos no van a investigarlo porque no les sale a cuenta, lo declaran medicamento huérfano para tal enfermedad. Y luego están algunos hechos bastante feos, porque ha habido investigaciones que demuestran la eficiencia que tiene el MMS y han sido ocultadas y acalladas. Por ejemplo, seguro que hay más, pero por ejemplo voy a hablar de un caso que se hizo bastante conocido porque hubo una filtración. Y resulta que la Cruz Roja de Uganda hizo un estudio sobre 154 casos de malaria, que no eran solamente malaria porque había otras infecciones, pero ellos buscaban que hubiera malaria, o sea, cómo se comportaba el clorito de sodio en la malaria. Entonces, cogieron a estos 50, 154 personas que tenían malaria y les administraron la dosis de MMS indicada para el tratamiento de la malaria. Y en 24 horas consiguieron curar completamente la malaria de esas personas. Y no solo la malaria, sino las otras infecciones que también tenían. Pero este estudio, a día de hoy, pues si le preguntas a la Cruz Roja, es un estudio que no existe. ¿Sí? Es negado, es ocultado, ¿no? Y este estudio se hizo en diciembre de 2012. Pero hay una prueba de que el estudio existió y es un vídeo que fue filtrado en la red por el director de la investigación y que te dejo también en las notas del programa, para que conozcas el caso más a fondo si te interesa. Yo personalmente conozco casos de diabetes, personas que tenían diabetes insulinodependiente, que están completamente regulados y no necesitan tomar insulina con su dosis de MMS diaria. Conozco también casos personales de parásitos en animales y diferentes tipos de infecciones en mascotas, concretamente en algún perro que hemos tenido, curados con MMS, que no se curaban con ninguna otra cosa, ¿eh? Porque teníamos un perrito que tenía un problema en la piel bastante grave y con el MMS en muy poco tiempo se le solucionó. Y le pones un tarrito con su agua y otro tarrito con la de disolución de MMS y ellos mismos se regulan. Lo toman cuando quieren y cuando no quieren no lo toman. Y ahí mantienen sus problemas de infecciones y de parásitos a raya. Y además es que está el detalle de que hay médicos, vuelvo a decir, médicos que tienen su carrera y su título de médico, ¿vale? Que lo aplican, que lo usan en sus protocolos médicos. Y además, no solo lo usan y lo aplican, sino que están verdaderamente entusiasmados con los resultados que obtienen. También están relatados numerosos ca casos de cáncer remitidos con el protocolo recomendado con MMS. Eso no quiere decir que igual todos los cánceres se curen. Yo quiero dejar muy claro una cosa, que no todos los tratamientos valen para lo mismo en todas las personas, ¿vale? Hay niños con autismo que han remitido su autismo gracias a un tratamiento con MMS, pero también conozco niños con autismo que han hecho tratamiento con MMS y no les ha hecho nada, ¿sí? Porque hemos de entender, como he comentado en otras ocasiones, como por ejemplo cuando hablábamos de la visión taoísta de la salud, que en realidad, aunque la ciencia médica oficial tenga la idea de que lo que se tiene que erradicar son enfermedades, que lo que se tiene que curar son enfermedades y lo que hace sentir mal a las personas son enfermedades, en realidad no son las enfermedades lo que hay que curar. Lo que hay que curar es a las personas y cada persona es única y no todas van a responder de las mismas maneras a los mismos tratamientos, aunque a lo mejor los síntomas sean iguales. Y bueno, esto, solo que por si acaso hay alguien que tiene cáncer y piensa que su cáncer lo va a curar a lo mejor con MMS, quiero decir que tal vez sí, pero tal vez no también, ¿sí? En todo caso, que si quieres probarlo, te puedo asegurar que no te va a hacer ningún daño si lo haces bien. Y si lo hicieras mal, pues lo pasarías un poco mal, pero no te haría daño tampoco. Luego seguimos con esto. También se han hecho pruebas con animales de granja y se han curado de sus problemas de infecciones, de parásitos, de todos estos tipos de problemas. Y eso, en cuestión de horas estamos hablando, ¿eh? No es una cosa que tengas que hacer un tratamiento larguísimo y en fin, ¿no? O bueno, al menos los casos que yo tengo conocimiento, igual, ¿eh? Hay algún caso que ha tenido que hacer para curarse de una bronquitis, a lo mejor pues ha tenido que estar varios días tomándolo y le ha costado re recuperarse. Pero normalmente lo que se remite es curaciones bastante rápidas. Luego está el doctor Gabriel Ruiz García, que también te dejo el enlace en las notas del programa, que es otro médico formado como médico con su título de medicina y además es abogado. O sea que no es una persona demasiado tonta porque tiene dos carreras y dos carreras que no son precisamente fáciles, ¿no? Entonces él asegura que el MMS tiene las siguientes cualidades: que si lo pulveriza sobre la piel, evita las quemaduras solares y también evita las picaduras de los mosquitos y que también regenera la piel. Cuando tienes una quemadura, pues también regenera la piel. Y ayuda a curarlas, las quemaduras. Que si lo administras a animales domésticos, evita que cojan garrapatas y otros parásitos internos y externos. Que cuando las mascotas están enfermas, se curan también con la administración del clorito de sodio activado. Que pulverizado sobre las llagas que se hacen en las personas encamadas, cura las llagas completamente. Que si lo administras en enjuagues bucales, remite a una infección bucal. Que pulverizado sobre las plantas, las protege de plagas. Y que también se puede utilizar para limpieza de los diferentes espacios de la casa. Yo también esto lo puedo corroborar. Yo lo utilizo en la cocina, sobre todo. Tengo un vaporizador, un atomizador, con una solución de agua destilada con clorito de sodio activado, acidificado. Y lo utilizo para limpiar todas las partes, las encimeras de la cocina, para limpiar las frutas y las verduras y tal. Y además, no solo desinfecta, sino que además es que limpia muy bien. lo activo con vinagre, entonces, para aprovechar las propiedades desengrasantes del vinagre. Vale, dicho esto, quisiera hablar un poco también de la toxicidad del MMS, esa toxicidad que todos los medios de comunicación y la Generalitat de Cataluña y bueno, la administración en general le atribuye al MMS, ¿no? Pues los casos clínicos que se han estudiado remiten que la toxicidad que tiene el MMS es muy baja. Y esto es un estudio que también ha hecho la doctora Sor Teresa Forcadas. Y ella explica que estudiando los casos clínicos de personas que han llegado a urgencias, que son pocas, pero que han llegado a urgencias con una intoxicación por clorito de sodio acidificado, o sea, lo que han encontrado es un problema renales, ¿sí? Y un exceso de glóbulos rojos, de hemoglobina. Entonces, bueno, han tenido que estar haciendo hemodiálisis unas semanas y bueno, lo han estado pasando algo mal, ¿sí? Pero luego se han puesto bien y además esa intoxicación no ha dejado ninguna secuela, que esto no pasa, no es una cosa que suele pasar cuando hay intoxicaciones graves, o por lo menos tan graves como se supone que debería ser la del MMS, pues suelen dejar secuela, deja algún daño neuronal, deja algún daño tisular, deja algún daño en algún órgano principal, como el hígado o el riñón o algo así, que sería el caso, porque aquí lo que se sobrecargó es el riñón. Pues no, sin secuelas. O sea, las personas que salieron de las semanas de hemodiálisis, completamente bien a su vida normal, ¿no? Ahora, el tratamiento con MMS, cuando haces el tratamiento con la dosis recomendada, puede dar síntomas desagradables, que pueden ser, por ejemplo, sueño súper intenso y exagerado, puede ser diarrea, pueden ser vómitos, un intenso dolor de cabeza, por ejemplo, ¿no? Y esto sucede porque el MMS produce una reacción activa al organismo para que expulse todo aquello que le daña. Y entonces en esta expulsión pues se producen este tipo de síntomas, pues por ejemplo, pues diarrea, vómitos, el dolor de cabeza también puede ser si hay neurotoxinas en el organismo, no porque el MMS sea una neurotoxina, sino porque muchas veces cargamos en nuestro organismo neurotoxinas y el MMS las remueve y produce pues síntomas como el dolor de cabeza. Y el sueño intenso y exagerado es el que el cuerpo necesita para poder recuperarse de esa también expulsión intensa. Y yo personalmente me atrevo a decir que el MMS no es más peligroso que cualquier tratamiento de tox. Incluso diría, yo no soy médico, ¿vale? Pero desde la comprensión que yo tengo de cómo funciona el cuerpo humano después de mis más de 30 años de investigación y de estudio, es verdad, autodidacta, sí, bueno, no, autodidacta 100% no, he hecho cursos reglados y tal y cual, pero no tengo un título académico, o sea, yo no soy médico, pero desde mi comprensión y diría que un tratamiento con MMS es menos peligroso que un tratamiento de tox, de estos que están tan de moda ahora. ¿Y por qué? ¿Por qué es menos peligroso que un detox? Pues porque el MMS tiene una acción definitiva sobre los líquidos orgánicos que favorece la homeostasis. Porque lo único que agrega al organismo es oxígeno. Y este oxígeno neutraliza el pH orgánico, creando un ambiente o un terreno en que los patógenos no pueden sobrevivir. Hay un tipo de patógenos que puede sobrevivir en un ambiente tirando a ácido o más ácido de lo que debería ser nuestro pH orgánico equilibrado. Si se acidifica demasiado, empiezan a proliferar unos patógenos y si se alcaliniza demasiado, empiezan a proliferar otros patógenos. Entonces, el clorito de sodio añade oxígeno a nuestro organismo y ese oxígeno hace que el pH se regule, con lo que empiezan a morir esos patógenos que podías tener por el desequilibrio del pH. Entonces, cuando estos patógenos, estos microorganismos que tenías, que estaban creando esta condición de enfermedad en ti, empiezan a morir, se empieza también a generar un ambiente más ácido, porque todos esos cadáveres son, pues bueno, son to toxinas en realidad, es lo mismo que toxinas. Y se genera un ambiente más ácido también. Pero el propio MMS regula esto, ¿sí? En cambio, en una dieta detox es bastante complicado de conseguir esto. No digo que no se pueda conseguir, pero es bastante más complicado de conseguir. Pero bueno, ya hablaremos de las dietas detox en otro episodio y hoy estamos hablando del MMS. ¿Por qué es importante neutralizar el pH orgánico, sobre todo cuando se está produciendo una depuración? Pues por un lado por esto, porque si la propia depuración está generando más toxinas, está poniendo más toxinas en circulación, el pH se desestabiliza aún más. Y esto tiene sus consecuencias, que van a proliferar más esos patógenos que se alimentan, o sea, que pueden sobrevivir en un pH con ese grado de acidez o de alcalinidad, y vas a poder, o sea, corres el peligro de generar otras enfermedades. Y porque también cuando el pH del organismo está desequilibrado, el sistema homeostático corporal tiene también pues sus formas para reequilibrarlo. Y todas tienen un precio. Por ejemplo, cuando tu sistema está demasiado ácido, tu organismo empieza a destruir tus propios huesos para disponer de minerales que neutralicen ese exceso de acidez. Y con eso pues se dan osteoporosis, problemas articulares, todos los tipos de problemas de huesos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si realmente el MMS no es ni peligroso en realidad, cura enfermedades, o sea, remite síntomas, remite estados patológicos del organismo, desequilibrios graves. Y además lo hace de una forma tan como afina a nuestro propio organismo, tan segura, ¿cómo es que es que la administración pública está en contra de ello? ¿Cómo es que no quiere que lo usemos? ¿Cómo es que no quiere que nos tratemos con MMS? La situación es que, claro, todas estas personas que se han estado tratando con MMS y han obtenido buenos resultados, como fue el caso de Jim Humble, que fue el quien lo descubrió, pues a mí me parece natural que si tú sabes que hay algo que funciona y que te va bien, ¿no? Pues lo des a conocer a las otras personas que pueden tener el mismo problema que tú has resuelto, ¿no? Eso es lo que hacemos de forma natural, ¿no? Y eso es lo que han hecho las personas que han conocido o que se han tratado con MMS y que han conseguido erradicar el problema que tenían, ¿no? La verdad es que esto, en general, ¿no? Los médicos que han llegado a conocer el MMS lo han querido investigar e incluso lo están utilizando, ¿no? Pero las personas que iban a un médico de los que son avalados por la comunidad científica y por el establishment, ¿no? Cuando una persona tenía a su médico de cabecera que le había declarado una enfermedad incurable y llega y se ha curado, ¿no? Pues a ese médico en general no le ha interesado para nada cómo esa persona se ha curado de ese problema. Ya sea SIDA, ya sea cáncer, ya sea lo que sea. O herpes zóster, también hay un caso de un chico que explica que se curó de un herpes ¿cómo se llama? Genital, que está catalogado como incurable también, y que su médico, pues cuando llegó, cuando le exigió que hiciera las pruebas y todo, y dio negativo en todas las pruebas, el médico ni se inmutó, ni le preguntó, ni le dio la más mínima importancia, y tampoco le interesó para nada, o sea, carpetazo, ¿no? Y esto, hay muchas personas que remiten esta información de que les ha pasado esto, ¿no? Que han conseguido curarse de una enfermedad declarada incurable y el médico que les llevaba no ha tenido ningún interés en saber cómo, ¿no? Entonces, todos estos casos que el MMS ha resuelto el problema por el que se estaban tratando no quedan registrados, ¿no? Entonces, también está por otro lado el hecho de que a nivel político y administrativo, pues parece que no hay interés en que haya una difusión de de que esto está funcionando, ¿no? Pero no solo MMS, sino, como he dicho antes, también las plantas medicinales que hace siglos que estamos utilizando la humanidad para el tratamiento de las enfermedades. Y además, pues todo esto, ¿no? De esta campaña mediática que se está dando, se dicen auténticas mentiras, auténticas burradas sobre lo que es o no es el MMS, sobre lo que es el clorito de sodio, sobre qué pasa con el clorito de sodio, qué es lo que produce y todo esto, pero auténticas bestialidades. Y todo queda impune. Eso no merece ningún castigo. O sea, que un periodista que tiene el título de periodista y que se debe a una información verídica, ¿no? Una cuestión ya ética y moral y profesional, pues bueno, pues parece ser que puedo decir todas estas chorradas que se dicen, todo esto que dicen, que no son verdades, perdón, no, por lo de chorradas, ¿no? Pero bueno, dicen cosas que no son verdad, que se lo han inventado, que no tiene nada de científico también. El clorito de sodio no es lejía, ni es cloro tampoco, es otro componente que no es el cloro. Y pueden decir que es lejía tranquilamente y no pasa nada, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Y el otro día leí un artículo en el de Diario Vasco, firmado por el profesor de filosofía Vicente Carrión Arregui, en el que este hombre exponía su visión sobre esta forma de proceder por parte de las instituciones gubernamentales. Y hubo un aspecto que me pareció muy interesante por lo certero que era esa visión, ese apunte, ¿no? Y entonces él decía algo así como que si los recursos alternativos a la medicina oficial para el cuidado de la salud son tan ineficaces como afirman, caerían por su propia ineficiencia y las gentes no los usarían. ¿Cómo es que no se abre un estudio, una investigación científica que sea pública, que todos podamos seguir, que demuestre la ineficiencia de todo eso que dicen que es ineficiente? ¿Cómo es que no lo hacen? ¿Por qué solo lo afirman y lo hemos de creer porque ellos lo dicen? ¿Por qué? ¿Por qué no argumentan su postura? ¿Por qué lo único que hacen es prohibir, difamar y amenazar? ¿Por qué cárceles? ¿Por qué multas? Pero ¿y por qué no eso? ¿Por qué no estudios científicos, estadísticas que están tan de moda, datos? ¿Por qué no hay eso? Si están tan seguros de que los remedios naturales o no patentables, que sería el objetivo, son tan ineficaces, ¿por qué no demuestran que son tan peligrosos? ¿Por qué no nos enseñan exactamente cómo nos están engañando? Se han inventado la palabra pseudociencia para denigrar prácticas muy antiguas y muy eficientes además, pero que tienen un gran defecto. Y este defecto es que no son un negocio. No son un negocio para nadie que tenga suficiente poder, que puede a lo mejor dar de vivir normalmente al médico que lo practique, pero no puede dar muchos millones de beneficio a una corporación, a una empresa, a un negocio, como sí que lo hace la industria médica, que ya no solo es farmacia, porque también está la aparatología, la aparatología para los diagnósticos y tratamientos que se utiliza. Que también eso es industria, también es un negocio. Entonces, la administración pública, a la vez que acusan de engañabobos a los profesionales de la salud alternativa, la alternativa a la medicina impuesta desde el Estado o desde las entidades reguladoras, están llamando de bobos a todos los usuarios de esta forma de atender la salud. Y a los que no también. O sea, están llamando estúpidos a todas las personas que somos susceptibles de ser pacientes, en realidad. Esa es la idea que tienen de las personas para las que crean sus productos, ¿no? Que somos altamente manipulables. Y la realidad es que las prácticas médicas dictadas desde las cúpulas, entidades reguladoras, no son tan eficientes como pretenden. Y las personas lo que queremos son soluciones, no promesas. Y tampoco nos importan sus rencillas de intereses ocultos y oscuros. Quien tiene una enfermedad y se encuentra mal y está en peligro de muerte, lo que quiere es resolver ese problema. Y quien busca, encuentra. Por eso hay cada vez más pacientes insatisfechos con las prácticas médicas hegemónicas que buscan soluciones en otras formas de entender la salud. Lo que está pasando ahora es un claro síntoma de la agonía de un paradigma científico basado en la manipulación, el engaño, el interés económico y la falta de rigor científico, porque en realidad hay falta de rigor científico en todo esto que está pasando, en negar la eficiencia de algo porque no está aprobado por la entidad reguladora. Y como no está aprobado por la entidad reguladora porque no es suficiente negocio, o porque aún no han encontrado la fórmula para patentar ese principio, no vamos a investigar, no vamos a dar soporte a esto. Así es como la ciencia no avanza. Y negar porque sí no es científico, que yo sepa, un científico, o sea, una afirmación científica se tiene que basar en pruebas, en investigación, en datos. Y las afirmaciones que se están haciendo sobre el MMS no son científicas. Pues estamos viviendo eso, la agonía de un sistema que intenta destruir todo rastro de su enemigo, entre comillas, como por ejemplo el MMS, las plantas medicinales, pretendiendo imponer multas escandalosas que tienen como única finalidad hundir, machacar y destrozar a su adversario, que es cualquier persona que practique o difunda las bondades de una práctica que no tenga nada que ver ni con aparatología médica, ni con farmacia, ni con medicamentos, con el negocio de la salud. Pues yo considero que estamos siendo víctimas todos, no solo los implicados, sino todos los ciudadanos, todas las personas. Somos víctimas de un abuso de poder, de otro abuso de poder, impuesto desde quien se supone que tiene el poder para regular las cosas, para decirnos lo que tenemos que hacer y no tenemos que hacer, lo que podemos y no podemos hacer, porque ellos lo quieran, ¿no? Y yo me pregunto, ¿podría ser que el gobierno de Cataluña, incluso de España, sean gobiernos vendidos a algunos macrointereses? ¿Podría ser que tuvieran algunos pactos o algunas deudas que subsanar? ¿Podría ser que hayan hecho suyos los intereses de la industria médico-farmacéutica y que en realidad la salud y el bienestar de la población no les importe tanto como los sobornos o amenazas que reciben? Por ahí he escuchado que el gobierno de Cataluña ha recibido bastante dinero de manos de alguna potencia internacional, que no son los Estados Unidos, para financiar los gastos de su puesta en escena. No voy a decir cuál, yo creo que cualquiera sabe de qué estoy hablando. La verdad es que si la medicina hegemónica fuera tan efectiva como dicen y los procedimientos terapéuticos que tan perseguidos están fueran tan ineficaces, la administración no tendría la necesidad de perseguir a nadie, porque nadie recurriría a aquello que no es eficaz, estando tan a mano lo que sí que es eficaz, ¿verdad? Creo que eso cae por su propio peso. Que si tú tienes una enfermedad declarada incurable, porque la medicina hegemónica no tiene la manera de curarla, y resulta que conoces a alguien que tenía la misma enfermedad y que se ha curado o la ha curado con otros protocolos, pues no, no iría, o sea, no sé. Si la medicina hegemónica tuviera la solución a los problemas de las personas no buscarían ninguna otra cosa. Pero resulta que no los tienen. Por eso hay quienes buscan otras cosas, tanto médicos como lo que se llama pacientes, como personas que no somos médicos. Y bueno, esto es lo que quería decirte hoy. Ojalá que pronto podamos hablar con alguien que tenga más autoridad en este tema. Yo lo estoy intentando invitar a un programa, a un episodio de Vida en Salud a alguien que tenga más bagaje y esté más implicado en todo esto. Pero claro, mi programa no es muy conocido y tal vez no sea fácil que alguna de estas eminencias tan ocupadas que han dedicado más tiempo al estudio y que conocen más el MMS, pues quiera participar. Pero bueno, ya veremos lo que pasa. Por el momento voy a dejarlo aquí, que creo que como introducción al tema ya es una introducción bastante completa, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Bueno, y lo dicho, si tienes alguna experiencia con MMS, por favor, escríbeme a vidaensalud@dianavaleria.es. O deja un comentario en la sección de comentarios de las notas del programa, que es, como he dicho, el número 17, dianavaleria.eu/podcast/17, y házmelo saber que tal vez haga un recopilatorio y también haga un programa hablando de lo que los oyentes remiten. Y bueno, pues ahora sí que, aunque el anterior episodio te dije que iba a hablar del ejercicio que te iba a ayudar a encontrar tu Ikigai, pues en el 18 seguro que viene. Pero quería hablarte también de esto esta vez. Si tienes amigos, familiares, vecinos que estén interesados en vivir de forma saludable, hazles saber que existe Vida en Salud. Dales a los niños la oportunidad de escuchar Vida en Salud. Les aportará información valiosa para cuestionarse asuntos trascendentes de sus propias vidas y les ayudará a su formación en la comprensión sobre ellos mismos y aquello que les afecta. Te agradezco cualquier valoración en iTunes, comentarios en me gusta en iVoox, porque esto le da visibilidad al podcast y puede llegar a más gente. Y si quieres proponer un tema o tienes preguntas, escríbeme, como ya he dicho, a vidaensalud@dianavaleria.es o deja un comentario en la sección de comentarios de las notas del episodio. ¿Te gustaría recibir un aviso cada vez que publique un nuevo episodio? Pues suscríbete, dianavaleria.eu/suscripción o en el canal de Telegram @podcastvidaensalud. O suscríbete al podcast en el reproductor de podcast que estés utilizando. Muchas gracias por escucharme. Gracias por formar parte de Vida en Salud desde este lugar que le da sentido a toda su existencia. Muchas gracias. Gracias también a Kiflus por apoyar mi iniciativa cediéndome las melodías. Si quieres una música personalizada para algún evento especial, contáctale. Te dejo sus datos en las notas del programa. Si tú también quieres apoyar al podcast, te animo a que hagas un donativo. dianavaleria.eu/donar. Y nada, ya nos vamos. Solo recordarte que te mantengas en contacto y que me envíes tu opinión sobre el tema del MMS, sobre esta rencilla que hay entre la administración y los que practican y defienden las terapias alternativas. ¿Y qué opinas sobre la industria médica farmacéutica y sobre el panorama en que estamos ahora mismo? Y bueno, pues ya. Que pases muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.